Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra semana fieles al pie del cañón, ofreciéndote lo mejor del metal, lo mejor del punk y lo mejor del rock. Esta semana nos quedamos con metal, tenemos a Kotar en la voz de su vocalista. La tendremos dentro de un ratito entrevistándola para que nos hable de Ojiwa, su nuevo trabajo discográfico. Acabamos de escuchar Culpable, uno de esos temas incluidos en ese disco. Anunciamos ya de paso que la próxima semana volveremos con el metal, con la entrevista a la banda Day and Legacy. También hablaremos del Festival Invicto Rock en este programa, al igual que lo haremos también del próximo concierto a celebrar en el Aguere junto a De Que Era un Combustible y también a la banda de Palma de Mallorca, Siderálica. Eso es en cuanto a ese festival. Tendremos otro resumen de lo que va a ser el Masker Rock Festival a celebrar en la isla de Tenerife. Parece que últimamente Tenerife se está moviendo bastante, aunque en Gran Canaria, en cuanto a punk rock, hay una muy, muy buena, muy buenos conciertos para este 2017. No nos entretenemos, vámonos con la música, vámonos con We Never Will Be. Esto es Dead and Legacy. We'll be right back. La Asociación Musical Leche Frita vuelve otro año más a ofrecernos, a darnos el Invicto Rock en Corralejo, Fuerteventura, la Plaza Patricio Calero. Los días 17 y 18 de febrero tendrá lugar una nueva edición, la novena del Festival Invicto Rock. Dentro de las bandas que actuarán está este programa, mucho más que Rock and Roll, tan solo va a escoger a Doctor Yao. Bueno, pues ellos, más que nada por el hecho de que al ser el programa hoy más dedicado a bandas de metal, pues Doctor Yao era la que más nos entraban en este estilo. Pero 17 de febrero, Banda Cojones, Amacanados, Dirección Contraria, Amor a Reggae, Leche Frita, Alicius, Los Santos, y cierran, bueno, cierran no, el cartel del 17 de febrero, porque aún no está el orden de las bandas. Infections. El 18, La Cruel Band, 500 kilos de mariachi, Proyecto Lique, Doctor Yao, Sex Was, Cabrito Frito, David Roster y Asco. Esto es el Invicto Rock 2017, novena edición a celebrar en la Plaza Patricio Calero, 17 y 18 de febrero en Corralejo, Fuerteventura. Crucificado es el tema de Doctor Yao. Tras Doctor Yao nos quedamos nuevamente en la isla de Tenerife. Odio presentan el Metal Island Night. Desde Tenerife, Odio. Desde Palma de Mallorca, Sidálica. Y desde Gran Canaria, Underground Combustible. Esto será el sábado 11 de febrero en el Aguer Espacio Cultural en La Laguna. La isla de Tenerife, apertura de puertas a las 8 de la noche y a las 9 cuando tiene previsto que comience el festival. Vámonos quedándonos con Odio y luego vámonos a Underground Combustible. Así, de un tirón, nos quedamos con dos bandas de dos islas y dos estilos muy diferentes. Oh! Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Yeah. desde otra isla, pero no de Canarias, como bien decíamos, desde Palma de Mallorca, Siderálica estarán actuando en el Metal Island Night, en el Aguer Espacio Cultural, el sábado 11 de febrero, con apertura de puertas a partir de las 8 de la noche y el inicio a las 9. Supuestamente debe ser puntuales, ya que a partir de esa hora que hay entre medios es cuando ya empieza todo a coger forma. 7 euros entrada anticipada y... no, perdón, 5 euros en entrada anticipada y 7 euros en taquilla. Pues las anticipadas, para quien vaya a ir, la tienen en el Espacio Cultural Aguere, en Herradores 47, San Cristóbal de la Laguna. Bueno, dejamos atrás el festival. Antes nos quedamos escuchando a Siderálica. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, yo soy Celia, soy la vocalista de Notar. Esto es un saludo para Mucho Más Que Rock and Roll y os dedico el tema de nuestro disco Ojibwa, Kai. Thank you. Estamos vía telefónica con Celia, vocalista de la banda Cotar. Bienvenidas a Mucho Más Que Rock and Roll. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, encantado de tenerte aquí al otro lado, como bien decimos, el hilo telefónico, pues para que nos hables un poco de este nuevo trabajo que lleva como título Ojiwa, un nombre que seguramente, y un poco viendo la portada del disco, algo tendrá que ver con los indios nativos americanos, pregunto. Eso es, bien. Además, te llevas un minipunto porque es de los pocos que lo ha pronunciado bien a la primera, ¿eh? Aquí todo el mundo lo pronuncia como quiere. Pues sí, Ojiwa era el nombre de una nación nativoamericana a los que se le atribuía la creación del cazasueños, precisamente. Pues como utilizamos el símbolo del cazasueños o el cazasueños en sí como un leitmotiv para el artwork del disco, pues cuando nos pusimos a investigar un poco sobre el tema, pues dimos con los Ojiwa, nos gustó el nombre y por eso lo utilizamos para el nombre del álbum. Uh-huh. Y dime. No, tú continúa, tranquila. Nada, simplemente pues básicamente la idea que teníamos era que el leitmotiv del disco fuera el tema de los sueños, las pesadillas, el mundo onírico, un poco pues ese mundo un poco oscuro y surrealista, ¿no? Y por eso cogimos pues un diseño así un poco oscuro y un poco terrorífico, ¿no? Porque a los Cotar nos gusta mucho el género de terror. Y casi todos los temas, o todos los temas de alguna manera, se relacionan con el tema de los sueños y las pesadillas, pero tampoco hemos hecho un disco muy rimbombante en ese término, porque no queríamos que fuese monótono en cuanto a temática. Entonces, hay canciones que son más explícitas en ese sentido y otras que a lo mejor un poquito menos. Entonces, aunque hemos intentado que todo girase un poco alrededor de lo mismo, pues también tienes bastante variedad, que es una cosa que buscábamos también. Y sobre todo lo que hablas del terror y lo de la atrapasueños lo tienen un poco plasmado en la portada del disco, que bueno, una cuna y esas manos sobresaliendo sobre la cuna y el atrapasueños, pues deja un poco bastante claro, ¿no? El concepto. Lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, en cuanto a la música, el estilo, bueno, pues está dominando entre críticas del disco y demás, y nadie los define en un estilo en concreto. Tampoco es que tengan que hacerlo, pero bueno, para un poco el que aún no los haya escuchado, están en el camino entre hard rock, heavy metal, no tienen una definición clara, que me gusta el hecho de que no se definan en un solo estilo. Sí, es la eterna pregunta de, bueno, ¿y qué estilo sois o qué tocáis? Y entonces decimos, que amigo, esa es la pregunta, porque no lo sabemos ni nosotros. Pero, a ver, evidentemente somos una banda de metal, porque sonamos a metal, pero tenemos tantas influencias y plasmamos tanto las distintas influencias del grupo en las composiciones y en las canciones, que al final tienes un poco de todo. Tienes canciones que son más hard rock, tienes canciones que son que tiran hacia el blues, otras que tira por ahí hacia el funky, otras que son más progresivas, otras que son más de heavy clásico. Entonces claro, eso hace que luego a la hora de etiquetar, acotar, sea difícil. Normalmente no se clasifican en el hard rock y el heavy porque supongo que es como lo más socorrido, ¿no? Pero en realidad si te pones a analizar tema por tema, te das cuenta de que hay temas que se salen completamente de la etiqueta. Así que la verdad es que somos un grupo muy, muy difícil de etiquetar. Y nosotros, pues no sé, nos llamamos hard rock o heavy pues porque por llamarnos algo, porque todo el mundo te pregunta por la etiqueta, pero en realidad nosotros no nos ponemos ninguna. No, además la etiqueta para la ropa, la música pues como suene, y cada uno pues un poco que le ponga el estilo que más le guste, ¿no? Y sobre todo si me dice, me dice y te digo, que entre tema y tema hay bastante variedad, pues mira, con más razón de ser. Se lo ponen un poquito difícil los que se dedican a eso de hacer críticas de música. Sí, bueno, pero es lo que dices, ¿no? Al final ya no es que qué estilo eres, qué no eres, qué tal, pues mira, escúchalo, si te gusta pues bien, y si no pues nada, ¿sabes? Pero ya está, no hace falta tener que estar etiquetándolo todo. Y además hoy en día yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de subgéneros de metal que existen, ¿sabes? Wow. Antes, cuando yo tenía 15 años había 4 o 5 y ahora hay 4 o 5 o 1000. Eso es bueno. Ahora con definir los metal ya, yo creo que ya que lo abarque todo, porque si no es que no, ya es una locura absoluta, como tú dices, ¿no? La cantidad de estilos y derivados de estilos y demás. Así que me vamos a llamar Cotar Metal. Pues ya está. Oye, pues mira, pues ya está, así lo tienen ya. Creamos escuela. ¿Por qué no? Ahí. Vamos a ver lo que va surgiendo a lo largo de los discos que vayan sacando. Esperemos. Bueno, aunque ese disco fue sacado ya a finales del año 2006, aunque es pronto, pues estamos nada, recién empezado el 2017, que uh-huh. ¿Cómo ven esa acogida del disco, tanto de público como, bien decimos, también de las críticas? ¿Cómo ven? O sea, ¿han tenido buena acogida? ¿Reciben buenas vibraciones del público? Cuéntanos un poco. Pues la verdad es que muy bien, o sea, hemos tenido también la gran suerte, ¿no?, de que como hicimos este proyecto crowdfunding y por Berkami y teníamos bastantes mecenas, pues claro, los mecenas siempre agradecen mucho tu trabajo, ¿no? Y entre los mecenas, que era una de las principales preocupaciones, ¿no?, tuvo bastante buena acogida, pero luego además nos sorprendió mucho también la buena acogida que está teniendo ya entre el público general, es decir, la gente que no ha participado en el Berkami, pero se ha comprado el disco o ha escuchado el disco y te viene y te dice que el disco es una pasada, que les encanta y me encanta esa canción y das un concierto y se saben hasta las letras, ¿no? Y dices, madre mía, realmente ha pegado bastante fuerte, ¿no? Y es tu, digamos, tu público más inmediato, porque suelen ser pues amigos o amigos de los mecenas, ¿no? O sea, que no es un círculo especialmente grande. Pero luego ya si nos vamos al tema de las reseñas y las críticas de los medios, pues en general la verdad es que también ha tenido bastante, bastante buenas críticas y bastante acogidas. O sea, lo que nos quedamos es que el disco ha salido muy bien. O sea, nosotros buscábamos mejorar el disco en cuanto a sonido, en cuanto a calidad, el artwork, el merchand, todo. O sea, queríamos subir un escaloncito respecto al anterior y eso lo hemos conseguido. Y el resultado pues es bastante notable, yo creo, y a la gente. Y la gente que lo escucha, aunque no nos sepa clasificar o no sabemos quizá lo que se espera, al final le gusta a la gran mayoría. Y en las críticas la verdad es que están siendo todas bastante positivas. Hay algunas que a lo mejor pues son un poco más críticas que otras, pero el balance general siempre es bueno. No nos hemos encontrado de momento ninguna crítica que nos diga esto no vale para nada o esto no me ha gustado nada. O sea, siempre, casi todo, o sea, aunque saquen cosas malas, siempre el baremo siempre es bueno. Así que la verdad es que muy muy orgullosos en ese sentido. Bueno, siempre de lo negativo tiene que buscarse uno la parte positiva, ¿no? Buscar ese, claro. Si fallamos aquí, ya sabemos que para la próxima igual lo hacemos de otra manera y vas aprendiendo, ¿no? Exactamente, de forma constructiva. La verdad es que también ya te digo que no hemos tenido ninguna crítica destructiva, ¿no? Siempre que han dicho algo malo, oye, pues esto no me gusta por esto, y tú dices, ah, bueno, pues mira, pues no lo había visto así, ¿no? O bueno, pues yo qué sé, pues no todo va a ser bueno, que claro, no somos perfectos. Exactamente. Bueno, cuentan con la colaboración de Óscar Sancho en el tema del contra el muro. ¿Cómo surge esta colaboración? ¿Lo llamaron? ¿Se ofreció? ¿Lo hicieron porque sí? ¿Cómo no, pues, y encima él, porque alguien que se presta siempre mucho a este tipo de colaboraciones. Sí, Óscar es todo terreno en ese sentido, la verdad. La verdad es que es alucinante el tío. Pues mira, surgió porque el año pasado fuimos a su programa, al Rocinante, ahí en la radio. Y él pues nos hizo una entrevista y tal, y bueno, pues nos caímos súper bien y nos llevamos súper bien, ¿no? Y hicimos muy buenas migas. Y en cuanto empezamos a hacer el disco y estábamos componiendo temas, nos dimos cuenta que nos faltaba un tema un poquito más como de directo, ¿no? Un tema un poquito más así. Y bueno, y cuando empezamos a quedar contra el muro, pues dijimos, guau, este tema tiene que cantarlo tiene que cantarlo Óscar, tiene que venir y colaborar con nosotros y tal. Teníamos súper claro que queríamos que viniese a cantar con nosotros y básicamente hicimos el tema casi pensando en él, ¿sabes? Pensando en que iba a cantar ese tema, ¿no? Y la verdad es que le vino como anillo al dedo el tío, o sea, vino al estudio. Bueno, se lo propusimos, el tío encantado, vino al estudio, nos lo pasamos genial con él, lo grabó en una mañana, o sea que no le costó casi nada. Y la verdad es que muy bien, porque el tío, además es que, o sea, te lo pasas muy bien con él y se agradece mucho, porque Óscar es un grandísimo mecenas de la música y de los grupos noveles dentro del metal y del rock español. Entonces, para nosotros pues ha sido un orgullo que se viniera, y ya te digo que nos hizo pasar una mañana memorable, cuanto menos. Sí, no, la verdad que se implique bastante a través de su programa, sí. El darle bastante caña a las nuevas bandas, que ya es bastante difícil el abrirse un huequito. Imagínate si encima no tienes los medios, sobre todo el que tiene mucha más difusión, ¿no? Y uh-huh. Hacer ese huequito, oye, pues mira, genial, encantadísimos a la vida, claro. Uh-huh. Vale, vamos a ver, 360 grados. ¿A quién se le ocurre grabar un videoclip 360 grados? Que estar ahí pendiente del punterito con el ratón, girando a cada lado y viendo a cada uno en sus 360 grados. Pues mira, la historia vino pues porque nosotros estamos pensando en cómo hacer un videoclip, qué tipo de videoclip vamos a hacer, y tenía que ser un videoclip que, bueno, que fuera curioso, que fuera interesante, pero al mismo tiempo que no se nos saliera mucho de presupuesto, porque como habíamos invertido la mayor parte del crowdfunding en el propio disco, pues no nos quedaba, o sea, que nuestra intención era ganar más dinero a posteriori para hacer un videoclip como Dios manda, pero aún así para presentarlo nos apetecía hacer un videoclip. Y bueno, pues conocimos a, bueno, Carlos, el guitarrista, pues tenía un amigo que se ofreció y nos dijo, oye, no, yo estoy aprendiendo a hacer esto y tal, y si queréis podemos probar y hacemos un vídeo 360 grados. Y nos dijimos, ah, pero, ostras, eso se puede hacer. Y nos pusimos así a mirar un poco y descubrimos que, bueno, que era una cosa que no es nueva, ¿no? Porque ya existe y ya hay mucha gente que lo ha hecho, pero dentro de lo que es el metal y más en el español, no era una cosa que se hubiera visto mucho. Yo desde luego no he visto a nadie. A lo mejor alguien tiene alguno por ahí, ¿no? Pero vamos, no vimos a nadie que lo tuviera. Y dijimos, oye, pues mola la idea, ¿no? Y tal. Y lo hicimos así un poco experimental, porque a este colega pues decía, hostia, pues lo quiero hacer un poco pues por probar, ¿no? Con vosotros y tal. Y bueno, y decidimos coger el tema de la noche de los tiempos. Y bueno, y lo probamos y lo grabamos en bastante poco tiempo. La verdad es que fue más rápido de lo que esperábamos, pero eso sí, tiene un trabajo de edición alucinante. La verdad es que ahí se portaron súper bien, y nada, secuestramos a un par de amigos que son los que hacen ahí un poco de mediadores, ¿no? Para que hicieran un poco el manolillo ahí delante de las cámaras, pero bueno, nos reímos mucho, nos pasamos muy bien, la localización la verdad es que volaba un montón. Y nada, y luego lo subimos, y bueno, pues hubo mucha gente que pilló lo del 360 y se lo vio y les encantó. Y hubo gente que dijo, oye, el vídeo mola mucho, pero no sale pelea, es que todo el rato está enfocando la misma pared. Tienes que decir, no, es que hay que girarlo, ¿ah? Vale. Hombre, al principio creía la duda, hasta que no ves, que tienes arriba el circulito con la flecha, ¿no? Sí. Porque vayas moviendo. Pero vamos, yo me imagino que si igual no lo veas y te quedas ahí, pues bueno, y... Mira, de hecho cuando lo publicamos en la web, dije, voy a poner aquí un manual de instrucciones para que la gente sepa cómo se mira esto. Y bueno, le pusimos también el invento este de las gafas estas 3D, de que metes un móvil en las gafas y te giras. Y también funcionaba así, o sea, así como algo también así muy curioso, ¿no? Pero bueno, quitando la gente que dijo, sí, el muro muy interesante, la verdad es que muy bien, a la gente le impresionó, porque yo creo que nadie se esperaba un 360 grados como algo promocional. Sí, porque ha habido vídeos a lo mejor, sí, que es la persona, pues, la cámara gira sobre sí misma, ¿no? Pero uh-huh. que sea tú el que estás viendo, que tengas que hacer girar la cámara para ver todo el espectáculo en sí, oye, pues está de lujo, vamos. Claro, está bien porque ya vas buscando los detalles y las cosas, y bueno, tenemos ahí a Ida, que es la que hace de la paciente o de la loca que va por ahí, ¿no? La vas como buscando a ver dónde está cada vez, ¿no? Que va cambiando y tal. O sea que la verdad es que nos quedó, o sea, el resultado nos gustó bastante, teniendo en cuenta los medios con los que lo grabamos. Además, la lectura positiva que tienes de esto es que quien lo ve igual tendrá que visionarlo más de una vez, porque tienes que buscar cada punto, claro, cada historia que esté pasando en ese momento, que bueno, eso es una parte bastante positiva e interesante. Claro, eso es era la idea, de hecho, ¿no? Que tuvieras que buscar la acción tú mismo a través del vídeo. Entonces, bueno, fue muy muy bien. La idea fue al principio, ya te digo, un poco experimental, pero luego el resultado la verdad es que nos gustó mucho. No, la verdad que está bastante currado y, vamos, que de lujo, vamos. Me encantó bastante, o sea, es impresionante el rollo de utilizar la tecnología a favor de uno, y así, sobre todo eso, el uh-huh. ir girando y que... tenías el giro completo y puedes estar viendo a cada uno. Y, o sea, genial, vamos. No vamos a definirlo en otra palabra. Bueno, Celia, para ir terminando, porque se nos va el tiempo, bueno, lo típico antes de terminar, que son los puntos donde podemos conseguir el disco de la banda, así como alguna página web o Facebook, redes sociales en sí, que se puedan poner en contacto con ustedes. Pues mira, te digo, se pueden poner en contacto con nosotros a través de la web, que es www.cotard.es. También nos pueden encontrar en Facebook como Cotar Madrid, en Twitter como @cotarmetal o Cotar Oficial. En YouTube creo que también estamos como Cotar Oficial y estamos a un email a través de cotar1@gmail.com. Y en la web tienen en la sección de merchan todo, los discos, las camisetas, todo, las chapas, las púas, está todo ahí puesto con los precios y todo, y el contacto para que el que quiera hacerse con el disco, pues nos contacte por ahí, nos encargamos de mandárselo y tal. Y luego también, pues por supuesto, en los conciertos y en los directos, siempre llevamos ahí el merchan con nosotros, y si alguien se pasa a vernos, pues ahí mismo en el sitio nos puede coger un dígito. Pues desde aquí invitamos a que hagan lo que Celia nos dice, que vale la pena bastante tener el disco nuevo de Cotar entre las manos y escucharlo, sobre todo a bastante volumen, que es como se siente, cómo se siente la música realmente. Eso es ahí. Oye, Celia, pues muchísimas gracias y tía, pues nada, a seguir para adelante y que en algún momento pues nos veamos y podemos disfrutar ustedes sobre el escenario y yo abajo pues disfrutando del concierto de Cotar. Esperemos que sí. Pues nada, sí. Muchas gracias a ti y nada, un saludito para toda la gente de Lanzarote y de Canarias que nos escuche. A ver si con un poco de suerte podemos bajar a las islas alguna vez. A ver, yo espero que sí, mujer. A ver si alguna vez aparecen por aquí. esperemos. Un saludito. Buenas noches, un saludo. Venga, un saludo. Esa fue la entrevista realizada a Celia, la vocalista de Kotar, banda que recientemente editaba su trabajo Ojiwa, y que bueno, pues nos contaba un poco los pormenores y alegrías dadas por este disco, así como ese vídeo grabado en 360 grados desde, y que desde aquí, desde mucho más que Rock and Roll, y también a través de www.sancocho.com, recomendamos encarecidamente su visita, su visión, ya que está bastante entretenido, y lo que hablamos en la propia entrevista, que más de una vez tendrás que verlo para llegar a ver todo lo que sucede en esos 360 grados. Doors of Creation, Meridian Zero. La banda vuelve otra vez el 13 de mayo con la formación original para celebrar el décimo aniversario precisamente de este disco, Doors of Creation. Será en el Agricultural y además estarán acompañados por Remaker en ese concierto aniversario. Pero es que además el 3 de junio en el Masque Rock Fest 2017, la nueva edición, la sexta edición del festival, también estarán actuando allí junto a otras bandas, entre la que encontramos a esta que ya viene sonando desde la isla de Lanzarote, Galio. Yeah. Junto a Galio también estarán los de Fuerteventura, Proyecto Liken, Abuela Muerte desde Tenerife, Blinded for Lies también de Tenerife, Overdrive, y de fuera de las islas, encabezando el cartel Vita y Mana. Vámonos a escuchar, después del tema de Galio, a el cabeza de cartel, a Vita y Mana junto a Blinded for Lies, a saco, venga, de un tirón, y aprovechamos para acamparnos un poco la peluca. Sube, sube, sube el volumen. Thank you. Estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. Rock and Roll. Se nos va acabando el tiempo y mucho más que Rock and Roll. Seguimos hablándote del Más que Rock Fest a celebrar el 3 de junio en Los Realejos, Tenerife. Sexta edición del festival que contará con las bandas Cabeza de Cartel, Vita y Mana, Overdrive, Meridian Zero, Galio, Tabuela Muerte, Proyecto Liken y Blinding for Lies. Eso será lo que podremos ver por 12 euros en entrada anticipada y 15 en taquilla. Vale, pues además el Festival Solidario colabora con FECAPAP, donando un euro de cada entrada a tu aportación en la recogida de alimentos durante el festival. Es una asociación en defensa de los animales. Volvemos a repetir la fecha, 3 de junio 2017, Los Realejos, Más que Rock Festival. ¿Qué nos queda? Abuela Muerte y nos queda Proyecto Liken. Vámonos a escuchar Proyecto Liken desde Fuerteventura, que por cierto también estarán actuando en el Invicto Rock este próximo 17 y 18 de febrero en Corralejo, en Fuerteventura. Tema de Proyecto Liken,